Os avisamos, os espera una tarde para castigar vuestras cervicales, menear vuestras crines o vuestros cartones, dado cual sea el caso. Esto que acabáis de escuchar es Necrosis, una banda chilena de entre 1984 y 1985 estuvieron activos. Este era su tema Kingdom of Hate y bueno... el programa de hoy es un programa especial, se trata de un especial sobre el metal punk y bueno, la música underground chilena en general. Pues bueno, pues esto viene un poco y la verdad es que aquí nunca nos portamos bien o somos un poco, bueno, no va a quedar muy bien que yo lo diga, pecamos a veces de modestos y no hacemos mucha publicidad de otros proyectos en los que estamos metidos y bueno, este especial viene un poco a colación del número de mayo que hicimos en el fanzine Antipatía, en el que aparecía una entrevista con Comegato de los Electrozombies, sobre en el que nos contaba un poco la historia del metal underground chileno y bueno, al hilo de todas estas cosas que nos contaba y todas las experiencias que aquí, compañero, nos has traído de esos lares, pues bueno, surgió un poco la necesidad de también mostrar un poco aquí que tenemos la oportunidad en estas ondas libres de Barcelona, desde nuestro barco pirata, pues mostrar un poco lo que se ha cocido y lo que se cuece dentro del underground chileno. Y bueno, pues ¿por dónde empezamos? Porque la verdad es que hay mucho mate, ¿no? Ahí en el movimiento chileno. Hay mate y bueno, veo que has empezado fuerte con esta banda, con Necrosis. No sé, quizás podríamos alternar con bandas antiguas y bandas nuevas. ¿Qué te Hombre, parece? Hombre, yo creo que eso sería lo perfecto, ¿no? Demostrar un poco, o sea, lo que ha habido, también mostrar un poco... pues o intentar contextualizar, o sea, cuál era el sentido de toda esta rabia de todas estas bandas, yo qué sé, este espíritu crudo y primitivo de descontrol, rabia y expurgación de emociones de muchas de las bandas que van a sonar, y bueno, a priori, como dentro de el contexto en el que la Chile de los 80, que sufría tanto un holocausto cultural como había sufrido un holocausto físico a través de la toma del poder y posterior dictadura militar de Pinochet y sus demonios militares, pues bueno, cómo surgió ese movimiento y bueno, y cómo esa la situación social y política de Chile sigue dando pues a la juventud pues nuevas formas de rebelarse y seguir gritando con rabia, ¿no? Sí, con rabia y con fuerza, como gritan los compas de Sangría. Vamos a escuchar un tema de un trabajo que se llama Renaces de la Miseria, y bueno, decir que Sangría es una banda actual que está aún en activo y bueno, recientemente han editado otro trabajo que no lo tenemos, pero esperamos tenerlo pronto, y bueno, ahí os dejamos con ese tema que se llama El Reino del Hambre. Bueno, así de poderosos y contundentes sonaban Sangría, una de las bandas actuales del underground chileno, ¿no? Parece que hay bastante, según me contabas y según he ido leyendo aquí en la entrevista esta del metal chileno, parece que hay bastante movimiento dentro del underground chileno de bandas de esta onda, ¿no? Bueno, pues sí, de esta onda y de la onda así también más salvaje, punkera, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, lo que pudimos percibir es que no sé, que no tiene, no, es un país que no tiene que envidiar en cuanto a calidad musical a ningún otro país, ya que tiene una gran escena así de buenas bandas y no sé, también hay un circuito bastante grande de centros sociales ocupados donde pues las bandas pueden expresarse, pueden hacer las tocadas y no sé. ¿Y por qué crees tú que una cosa que, bueno, cuando vas descubriendo, pues, o igual es que, yo qué sé, yo aquí o mucha gente aquí en el estado y en Europa somos muy, muy ignorantes, ¿no? Pero aparte de Electro Zombies, que han hecho pues ya unas cuantas giras por Europa y yo creo que ya son bastante conocidos por todo el mundo aquí, aparte a base de patearse las carreteras de la podrida Europa, pues no sé, y alguna cosa así esporádica, no se ve mucho, o sea, de todo ese movimiento que parece que florece en Chile y que está tan vivo. O sea, ¿por qué te crees que? Hombre, yo pienso que primero es por cuestiones económicas. Las bandas ahí, yo qué sé, tienen que trabajar, tienen que reunir plata durante mucho tiempo para poder permitirse pues viajar a Europa y hacer una gira, el conseguir los conciertos. Bueno, todos sabemos que si estamos metidos en este rollo es más o menos con tiempo relativamente fácil, ¿no? Pero yo pienso eso, ¿no? Que primero, motivos económicos. Segundo, también, no sé, que hay muy pocas bandas de ese país que, por ejemplo, han cruzado el charco. No sé, me vienen ahora, tú has comentado Electro Zombies, no sé, pero hay otras bandas que sí que lo han hecho, como Altercado, que tocan hardcore punk, do it yourself, o no sé, los Fiscales Ad Hoc, que son una banda ya bastante reconocida dentro del punk, ¿no? No sé, o sea, yo pienso que por ganas no es. También, bueno, estando ahí nos comentaban también que muy pocas bandas también son las que se acercan a Chile, ¿no? Incluso, no sé, teniendo países como Argentina al lado, pues también no era muy común de que bandas argentinas fueran a tocar a Chile, ¿no? Y no sé, yo pienso que todo eso, cuando rompes ese muro, pues no sé, la gente te lo agradece con toda su alma y bueno, por experiencia podemos decir que bueno, que la gente es súper simpática, que está completamente deseosa de conocer y de compartir con gente con sentimientos o ideas similares, y si encima pues tocan música que les gusta, pues mejor que mejor, ¿no? No sé. Es curioso también. Bueno, supongo que también creo las limitaciones económicas y sociales pues se extienden a todos los ámbitos, ¿no? La dificultad de grabar o la dificultad pues de muchas cosas, pues como aquí damos un curso por hecho, o sea, o la propia facilidad para comunicarte de cara al exterior, ¿no? Sí, bueno, y ahora no sé, por ejemplo, con Electro Zombies en particularmente, ellos tienen los equipos que tienen por un incidente que tuvieron la primera vez que vinieron a Europa. Pues la compañía de avión con lo que sacaron los billetes los dejó colgados. No sé si tú te recordarás, hace unos cuantos años que hubo todo ese fregado Sí, ahí sí, en el sí, sí, sí. aeropuerto de Madrid con como Air Madrid, Sí, sí, creo, sí, sí, no me sí. acuerdo ahora cómo se llama la compañía, pero bueno, tuvieron a toda la gente que quería cruzar el charco y que había comprado los pasajes por esa compañía, pues los Nuestras dejaron semanas. completamente colgados, ¿no? Y bueno, con esa indemnización, pues se compraron pues amplificadores y equipo, ¿no? Claro, o sea, algo que igual para aquí no es tampoco una cantidad de pasta exagerada, pero que allí es un auténtico balón de oxígeno que claro, te da una operatividad que de otra manera sería impensable que a la que pudieses llegar. Es que muchas veces ni siquiera las bandas que están tocando en activo tienen equipos propios, ¿no? Muchas veces a la hora de hacer una tocata o lo que sea, pues las bandas son las que tienen que o la gente que monta el concierto son la gente que tiene que alquilar ese equipo, ¿no? O sea, el gasto ese siempre está, ¿no? Hombre, transcribiendo la entrevista esta que o la charla esta que tuvisteis con Megato, una de las cosas que más me llamaba la atención era cuando explicaba pues el ingenio que tenían que echarle allí en los 80 simplemente pues para tener pues los instrumentos para tocar, ¿no? Como tenías que ir a un luthier para que te construyese una guitarra con una foto y una explicación de más o menos cómo querías que fuese la guitarra, cómo te tenías que buscar la vida para construirte amplificadores, yo qué sé, baterías. Bueno, yo pienso que ese, bueno, evidentemente, pues con el paso de los años, pues la tecnología ha evolucionado y en Chile, pues también no se ha quedado atrás, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ese espíritu aún continúa, ya que, no sé, los pocos recursos que hay se aprovechan al máximo, ¿no? Se le saca todo el suquillo. Ahí. Y pues bueno, otra de las cosas también que me llamaba la atención ahí con esto, que igual también explica un poco muchas cosas, es por qué en aquella época pues la mayoría de las bandas pues cantaban en inglés. Era un poco pues como para huir de la censura. De hecho, hace poco, a través de una televisión hermana entre comillas de aquí de las ondas libres de Barcelona, pues tenía acceso a un programa que hacen en Argentina, así de una televisión también pirata, local, una televisión libre, y comentaban un poco eso, como en la música argentina durante la dictadura se había pasado un poco de usar solo el inglés como primer idioma, único idioma que se podía usar pues en la música más o menos cercana a lo que es el rock o el pop o la música moderna, y como, bueno, porque no podías cantar obviamente de temas sociales, o sea, en castellano, entonces pues hacías un guachugui guachugua y entonces pues podías pasar la censura, y como eso había cambiado pues con la guerra de las Malvinas, entonces toda la música en inglés pasó a ser prácticamente censurable una vez que el Estado argentino entró en guerra contra la Inglaterra de Margaret Thatcher, ¿no? Y aquí también se ve, ¿no? O sea, muchas veces pues también pues yo, por ejemplo, prefiero las bandas que se expresan en su propio idioma, o es una evolución que he tenido a lo largo de los años, me parece una forma de expresión mucho más pura que las bandas que se expresan en inglés o aquí en el estado, ¿no? Hay un montón de bandas cantando en un inglés, o sea, que es realmente bastante penoso que si lo escucha alguien de fuera, pero también entiendes un poco, te cambia la perspectiva cuando ves desde otros lugares del planeta como incluso la forma de expresarte en una lengua o en otra puede significar cosas diferentes, incluso pues un espíritu de rebelión también en cierta manera, ¿no? Que es lo que denota gran parte de esta escena metalera chilena. Y bueno, volvemos después de escuchar a los Sangría, que es una banda actual, volvemos a las raíces de todo este movimiento underground chileno. Esto que va a sonar ahora se llama Rust, pertenece a un LP recopilatorio que se llama Retrospectiva del Metal Chileno, que sale pues yo creo que al mismo tiempo que un libro también en el que se cuenta toda la historia del underground metal underground chileno, y bueno, Pues los Rust, dejarme que mire la chuleta, los Rust, no los Rust. Es una banda que sacó una maqueta Guerra de Criaturas ahí en el 1987 y esto que se va a sonar ahora mismo es Tendencia de Muerte. Pues así sonaban los Rust con esta Tendencia de Muerte. Y bueno, la verdad es que cuéntame más cosillas, o sea, y ¿qué diferencias y similitudes has encontrado ahí en los movimientos sociales y todo este entramado? Pues no sé, pues, similitudes, muchas similitudes. O sea, el control social es igual o está más extendido que ahí. También los montajes policiales contra compañeros, pues también están al orden del día. Y bueno, aprovechamos desde aquí que, no sé, un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los compas, todos los y las compas que luchan. Y ahí en Chile, porque la verdad es que no sé, Tienen mucho coraje, todo hay que decirlo, ¿no? Y también vienen de una situación que es que hace nada, o sea, salen de una dictadura, una dictadura fascista de las más sangrientas y longevas que ha sacudido América Latina. O sea que, hombre, también entiendo que todos los aparatos y todo el entramado represivo que viene del régimen todavía, o del antiguo régimen, se ha perpetuado o sigue teniendo una fuerza y una incidencia bastante grande en la sociedad chilena, me imagino, ¿no? Sí, bueno, y también después de la dictadura también hubo una gran decepción, ¿no? De ver cómo los supuestos partidos de izquierda accedían al poder, ¿no? Y bueno, toda esa transición o todo ese cambio de chaqueta o de partidos políticos que están en el gobierno, pues iba a ser igualmente pues más de lo mismo, ¿no? Y que tampoco iban a solucionar nada de nada, ¿no? O sea, un proceso similar al que se vivió aquí, pues, cuando toda esta movida de la transición, parece, ¿no? O sea, sí, así es, sí, un poco, sí, desde, sí, fuera. Sí, sí, sí, parecido, pero igual aquí con la transición estuvo UCD, ¿no? Y ahí, sí, pues, no sé, eran partidos de izquierda, ¿no? Que se oponían abiertamente, pues, a la dictadura de Pinochet, y luego, pues, mira, no sé, resultó que eran los mismos perros, pero con diferente collar, ¿no? Bueno, como con 10 años de diferencia, pero lo que pasó un poco con el acceso después del acceso del PSOE al poder y lo que ha derivado un poco hasta ahora, ¿no? Igual la diferencia principal es que no hubo un UCD por el medio, ¿no? Por ejemplo, sí. Y no sé, a nivel de bandas, pues ya te he dicho, lo que nos encontramos, pues no sé, vimos bandas ahí súper recomendables, de eventos y de actividades, pues no se están de nada, ya que cada fin de semana pues hay tocatas en muchos centros sociales. Además, como comentas, los centros sociales, también hay un montón de centros sociales que también están bastante vivos, ¿no? Sí, sí, están vivos, y bueno, a pesar de la represión, de los allanamientos, pues la gente sigue ocupando, sigue creyendo en la ocupación pues como una alternativa real a todo lo que nos imponen, ¿no? Y no sé, nos puedes también pinchar alguna cosa así actual, así vamos alternando un poco, algún grupo que te haya sorprendido por allí, por esa zona. Hombre, mira, ya que ahora estamos hablando así de bandas ahí y de centros sociales ocupados y tal, pues vamos a pinchar a una banda que se llama Pirómanos del Ritmo. Es una banda así que hace un crossover o un metal thrash bastante interesante, y bueno, vamos a pinchar una canción bastante alusiva. El tema en cuestión se llama Paco Bueno, Paco Muerto, muerte a la policía, del color que sea. Huelo a mierda como nunca en toda mi vida. Es mierda. Mierda. Bueno, pues ahora sí, a ver si ahora acertamos con el tema. Paco bueno, Paco muerto. El dinero. ¿Qué? Ah, sí, porque son cosas de la vida. Y da gracias a Dios por haber caído dentro de la mierda. Da las gracias. ¡Da las gracias! Gracias, señor. Ya sabéis, de azul, de gris, de verde o de marrón, un y cabrón. De verde oliva también. De verde oliva, de negro, un cabrón es un cabrón. Y bueno, pues después de los pirómenos del ruido, del ritmo, ¿qué te iba? Se me dio Satán al cielo. ¿Qué te iba yo a comentar? La escena metal o la escena metal underground, muchos de los sonidos que están sonando esta tarde aquí, pues aquí en el estado está, o sea, por lo que yo veo en su mayor parte, y esto es una opinión personal, completamente personal, completamente despolitizada. Y también, pues, más que despolitizada, cada vez como más alejada del movimiento underground. Es lo mismo ahí en Chile, existe una escena más comercializada, existe una alegación así mayor al underground, por lo que has estado tú por ahí de visitante. Yo pienso que, por ejemplo, Electro Zombies son una excepción, es una banda que perfectamente puede encajar en ambientes única y exclusivamente metaleros por su sonido, pero es de las pocas bandas que toca así, que puede tocar en centros sociales ocupados, ¿no? Ahí también, pues no sé, hay clubs de metal y, bueno, la actitud de muchos metaleros, pues es igual que la que podemos encontrarnos aquí, ¿no? O sea, simplemente, única y exclusivamente musical y bueno, todos esos tópicos chungos, ¿no? De cualquier escena así metalera, ¿no? Sí, ¿no? Yo más que nada, o sea, iba... No sé, Sangría también, Sangría sí. Son buenos chavales, no sé, Abismo, que es una banda nueva también, sí, o sea, son hay muchas bandas así que no sé, que sus componentes pues son muy buena gente, ¿no? Pero que yo qué sé, que igual pues no han optado, ¿no? Por tocar un tipo de música más comprometida, ¿no? Por decirlo así, no sé. Sí, bueno, o explícitamente es así. Yo cuando me refiero a esto de temas sociales, no me refiero a que tengan un explícitamente unas letras ni... No, bueno, también la actitud, ¿no? Es lo exactamente, que, es actitud, más por ahí. O sea, sí que, o sea, se pueden... Está claro que en centros sociales ocupados, ¿no? Pues la actitud, la forma de hacer las cosas. Se pueden ver bandas ahí metaleras, ¿no? O yo qué sé, o más así, decirlo de alguna forma más más metal punk, ¿no? Más crusteras, ¿no? O simplemente, pues bueno, pues tus aspiraciones como banda, ¿no? Si estás más cómodo, pues yo qué sé, pues viniendo aquí, pues hacer una entrevista, o tu objetivo es así a priori, es que te lean un montón de gente las cosas que quieras decir y lo haga, hacerlo en un, yo que sé, tampoco es por hacer purce en una revista metalera o de estas, pues, del rock súper importante, ¿no? Para sacarle una foto ahí, salga una foto tuya y enséñasela a tu madre, de mamá, que no soy un peludo, que mira, que hasta me hacen entrevistas, ¿no? Un poco, pues por ahí, yo qué sé, van las cosas, ¿no? Sí, gente que aunque hable, yo qué sé, o sea, aunque no le interese, pues, tratar explícitamente temas políticos, sí que, pues, cuando, yo qué sé, hables con ellos, tengan una conciencia social, yo qué sé, que es un poco lo que yo encuentro de, por ejemplo, de yo que sé, de los 80, cuando nosotros éramos chavalitos, ¿no? El metal como forma de rebelión, ¿no? O sea, dejarte el pelo largo como una rebelión a todo lo que te quieren imponer desde el sistema, sea una educación católica súper represora, o sea el hostigamiento que recibes de la policía, o las miradas que recibes en el autobús porque no eres del barrio bonito. Sí, no sé, yo también pienso, por ejemplo, a nosotros, pues cuando la palmó el tío Paco, ¿no? Nosotros éramos muy jóvenes, ¿no? En ese momento, ahí cuando cayó Pinochet, pues gente que hoy día tiene nuestra edad, pues yo qué sé, ya eran más mayorcitos, ya estaban en su... Claro, claro. En plena adolescencia, tirando ya para, no sé, para la mayoría de edad, ¿no? Muchos, entonces, claro, claro. No sé, pienso un poco que el toda esa represión que vivieron en la adolescencia, por decirlo de alguna forma, pues no sé, se ve reflejado un poco, pues, en las letras de las bandas, ¿no? Sí, ¿no? Como, por ejemplo, contaban aquí, como por llevar el pelo largo y tal, si te cogía la pasma o en el colegio te cortaban el pelo con unas tijeras, ¿no? Y cosas que te pueden parecer, ahora vistas ahora o por mucha gente joven, pues una aberración, pero sí que se han dado esa gente, pues con nuestra edad lo ha sufrido, y bueno, pues la generación anterior a nosotros, los que les tocó igual su pubertad y su adolescencia con el tío Paco, pues también lo vivieron en sus carnes. Sí, sí. Y bueno, pues de Pirómanos del Ritmo, pues nos volvemos a los 80. Esto que va a sonar ahora es Squad. Esta banda es de Santiago, de 1987. Y bueno, esto... No, espera, perdón. Bastator. No, Bastator no. Squad no, Bastator. Bastator, Bastator. Bastator. Bastator, del 86, speed metal desde Santiago, y esto que va a sonar ahora se llama En las frías paredes del nicho. We'll be right back. Así sonaban los bastardos. Y bueno, la verdad es que estábamos aquí comentando igual que estamos un poco, yo qué sé, más que nada yo por experiencias personales de yo qué sé, de haber metido la pata alguna vez y de bueno, a veces también, pues bueno, pues ser mal interpretado a pesar de expresar o decir cosas, pues con la mejor de tus intenciones, como decía ahí, pues alguien de mi familia, no recuerdo quién, pues los cementerios están llenos de buenas intenciones, ¿no? Y de nichos, vaya, o sea, parafraseando aquí a los Bastator. Y bueno, supongo que todo el mundo que escuche esto se dará cuenta de que nosotros somos pues dos gallegos, como dicen por allí, pues que con la mejor de nuestras intenciones, pues bueno, pues aprovechando pues que aquí el compañero Juan tuvo unas experiencias que ha tenido la suerte de visitar esas tierras, y bueno, y yo que personalmente pues soy una persona que me interesa profundamente pues lo que pasa en otros lugares y en particular pues de los procesos pues de los países latinoamericanos, pues que a ver, que no somos expertos en el tema y joder, ya nos gustaría a nosotros poder tener aquí la oportunidad de tener aquí un compañero o una compañera de Chile que nos contase de primera mano pues las cosas que suceden ahí, sus experiencias personales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues como ni nosotros ni vosotras pues sois tan afortunadas, pues nos tenemos que conformar con lo que hay. ¿Y qué es lo que viene ahora, compañero? Wow, me has pillado ahora un poco así. Te pillaba ahí de renuncio, ¿eh? Sí, sí. Bien, vamos a escuchar a una banda, esta sí que es más nuevecita, o sea, se llama Abismo. Está formada por los cabros de Sangría y también por un muy buen amigo nuestro y una chica también al bajo, y acaban de sacar una demo de tres temas, acaban de autoproducir esta promo, y bueno, ahí sin más preámbulos, ahí os dejamos con Abismo y escucharemos el tema Terremoto Craneal. Bueno, pues así sonaban Abismo, así de poderosos, gente inquieta, ¿no? Que tiene ahí como diferentes proyectos, ¿no? Pues sí, como decía antes, pues hay gente también de Sangría, el batería, por ejemplo, tiene también un proyecto así de electrónica oscura que se llama Diógenes. Y sí, ah, bueno, también creo que tocan en otra nueva banda que también de reciente creación que se llama Bicéfalo. Uh-huh. Y pues sí, no sé, no hay tiempo para el aburrimiento y los cabros se tiran a hacer buenas bandas metaleras. Ahí está, ahí está. Y bueno, seguimos, esta vez volvemos, seguimos con bandas, esta vez bandas ochenteras de Santiago. Nos vamos a Valparaíso, por lo que, bueno, hemos ido leyendo, escuchando y todo lo que, lo poco que hemos ido, podido arañar en la superficie, pues parece ser que otro de los puntos fuertes donde lo que se cuece en la música underground chilena, al menos tradicionalmente, pues esta banda es un poco más antigua de incluso las que estábamos poniendo, de las más antiguas yo creo que han sonado aquí. Se llamaban Belial. Esta banda pues salió ahí por el 1985, según pues nos dice aquí, nos dicen en el recopilatorio este que os estamos pinchando, pues una de las bandas más extremas de la época. Esto pues podría decirse que es black metal primitivo, influenciado pues yo que sé, por unos Venom, unos Hellhammer, unos Celtic Frost y todo este tipo de bandas salvajes que había en la época. Se llaman, como he dicho ahora y me repito, Belial, y esto que va a sonar es Merchants of Faith. Bueno, pues así sonaban pues Belial, como os decíamos ahora hace un minuto, una de las bandas más extremas de la escena chilena. Su maqueta, creo, de debut, Death Metal Holocaust, pues era lo que creo que sonaba en este momento. Bueno, esto creo que banda creo que duró hasta el 89, cuando sacaron una maqueta que se llama Homo Lycanthropus. También lo más clásico me parece que de la banda, que se llama como We Are Seed, del 86. Así que bueno, que por lo que nos dicen aquí, pues esta banda tiene también bastantes contactos, incluso en el 90, no, duraron más tarde, hasta el 93. En el 93 editaron Australopithecus, también Toxic Records, también tenían bastantes bastantes contactos, por lo que dicen ahí, reseñas favorables en revistas incluso noruegas, y bueno, parece que también ahí en Chile, pues también hay una escena importante de black metal, también por lo que me comentabas, ¿no? Hombre, no sé si muy importante, pero las bandas que practican este estilo lo llevan hasta sus extremos. Sí, ¿no? Sí, haciendo conciertos en localizaciones secretas. Además, no sé, muchas tocatas de esas van acompañadas con algún rito pagano. Ya ves. Y sí, no sé, y Bueno, podríamos. yo conocer, por ejemplo, conozco a Perversor, que es una banda que edita, tiene, pues bueno, un split LP editado con Morbosidad y otro split y otro LP en solitario en Nuclear World Records, que es una de las Nuclear World Productions, que es uno de los sellos así como más, como sí, como más importantes dentro del sello del underground así más extremo. Y tú también me hablabas de estos aquelarres y misas negras sónicas que hacían pues una banda Animas Mortis, ¿no? Me parece que se llama. Sí, no, no, y hay muchas otras, no, no, y no sé, podría ser un reflejo de eso o no, según se mire, con el tema que nos vamos a despedir, Sí, que ¿no? es de los cabros de Electro Zombies. El tema en cuestión que vamos a pinchar se llama Bloody Altar, y precisamente este tema está basado en un hecho real, en una historia real de que un chico loco por las bandas escandinavas de black metal, un día irrumpió en la catedral de Chile y apuñaló al sacerdote que en ese momento estaba haciendo la misa. El chico pues fue detenido, estuvo ingresado en un centro de salud, entre comillas, mental. Y bueno, finalmente está en la calle y con el tiempo se supo que hizo eso porque el cura lo había violado cuando él era joven. Pues ahí nos despedimos, Altar Sangriento.